Tengo invitados en el estudio, está don Lisandro Farías, gerente de la Junta de Vigilancia del río Longaví y sus afluentes. Hace mucho tiempo no nos veíamos en un estudio radial o en alguna parte, don Lisandro, ¿cómo está? Hola Manuel, buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan. Bien, contento de estar aquí contigo. Me imagino que ya pronto salir a vacaciones. Ahí preparando, todavía no puede ser, todavía estamos en temporada de distribución de agua, así que todavía no, hay que aguantarse un poquito, a nosotros nos toca aguantarnos. Bueno, y a propósito de la distribución de agua, es un tema súper importante que vamos a abordar y contingente, porque los agricultores empiezan a ponerse un poquito suspicaces con el tema del riego y ahí empezamos a usar técnicas, aparecen las piedrecitas en las compuertas, los sacos y todo esto, pero esto también es un delito, ¿verdad? Exactamente, depende de quién lo ocasione. Si es entre regantes, si se hacen pillería unos con otros, más que un delito, una falta, y se arreglan entre ellos. Y cuando son otras personas que realizan esta acción de se llama usurpación de agua, es como el robo de agua que le llamamos todo. A ver, eso me gustaría que lo aclaráramos. O sea, hay dos distinciones. Una es la que se hace entre regantes, que es ahí achicar la compuerta, claro, colocarle el taquito, la piedrecita que curiosamente llegó rodando a la entrada de la boca toma. La tabla o la piedra que aparece justo al marco partidor, en este caso generalmente aparecen los marcos partidores. Y como te digo, si es entre regantes, ahí se genera una falta entre ellos y hay procedimientos internos al interior de los canales para sancionar a quienes realizan esas prácticas. ¿Y eso lo tiene que ver los celadores de los sectores? ¿A quién se le denuncia eso? En el caso nuestro depende de cada organización, depende de cada canal, y cada canal tiene un procedimiento propio, pero lo usual es que existe un celador o que un regante se dé cuenta de la intervención y la acuse a su dirigente, a su director respectivo, y ahí empieza todos los procedimientos de sanción a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa con el usuario, con el regador o con el agricultor que tiene un terreno que es de rulo? Hay que decirlo, para la gente que no entiende lo que estamos hablando, el rulo es un terreno que no tiene riego. El secano. Y que tiró la motobomba, se compró una motobomba de 4 pulgadas y saca agua del río o del canal y tiene un buen riego, un buen sistema de riego ahí sin pagar ningún derecho de agua ni nada. Exactamente, eso abiertamente es un robo de agua. Puede ocurrir directamente en la fuente natural, en una laguna, en un río o incluso hasta en un pozo, he sabido de robos de agua. Y ese delito se llama usurpación de agua y está en el Código Civil desde 1800 y tanto que está en este país, así que es muy anterior a los derechos de agua, y el robo de agua es sancionado penalmente. Perfecto, ¿y eso, esa denuncia dónde va? ¿Al juzgado de letra, en este caso, de Parral? ¿O tiene algún procedimiento en el juzgado, a la fiscalía? ¿Quién va a la denuncia? Por ser un delito penal, este delito se acusa ante cualquier autoridad del país, carabineros, PDI o fiscalía directamente. Se denuncia por quien corresponda, puede ser cualquiera que uno vea haciendo este delito, cualquier ciudadano, y lo denuncia directamente o a través de, como tú decías recién hace un rato, el celador, que le llamamos nosotros el celador, para que se entienda, es el encargado de repartir los turnos, de repartir las aguas de los canales y de cuidar. En otras palabras. El celador es como el cuidador del agua, él también se le puede acusar y notificar de la falta, y él se encarga de hacer el procedimiento de denuncia a carabinero. Ahora hay un procedimiento, ¿verdad? Y eso fue lo que ustedes hicieron hace algunos días atrás, una capacitación a los agricultores para explicarle cómo el procedimiento de denuncia. Así es. Bueno, es parte de una reforma al Código de Aguas que se vino desarrollando hace un tiempo atrás, y esta reforma aumentó las capacidades de fiscalización y de sanción de la Dirección General de Agua. Y nuestra tarea de difundir, por eso también estamos aquí un poco agradeciendo y aprovechando el comunicarnos por radio con auditores, es que ahora aumentaron las penas de estos delitos, aumentaron las sanciones para estas faltas y las capacidades de la Dirección General de Agua en responder ante acusaciones como esta. Estamos hablando con Lisandro Farías, él es el gerente de la Junta de Vigilancia del río Longaví, hablando sobre el tema del agua, especialmente el agua de riego, y sobre el tema del agua y la importancia. El año pasado estábamos viendo en qué nivel íbamos, nos irá a alcanzar, no nos irá a alcanzar el agua. Este año cuéntanos, ¿cómo está el nivel del embalse Bullileo? A ver, la situación está siendo muy distinta a lo del año pasado. El año pasado, acuérdate, cuando conversamos, llegamos a los 38 millones de metros cúbicos, de 60 posibles, poco más de la mitad llenamos el año pasado, el 2016, y el 2017 se llenó completamente, llegamos a los 60 millones por ahí por el mes de julio, agosto, y eso ha servido a la fecha. En este momento, el embalse está con 19 millones y medio, y eso es un tercio de la capacidad, pero hay que considerar que ya estamos a 14 de febrero, ya estamos en fecha, ya bien avanzado en la temporada de riego, y está totalmente dentro de la planificación. Y esta temporada ha sido bastante distinta a la anterior en cuanto a disponibilidad de agua. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que ha estado más verde la primavera y el verano. Sí, bueno, de hecho la CONAF indica dentro de sus recomendaciones que la temporada de incendios forestales está como desfasada por producto de lo mismo que está comentando usted. Exactamente, ha habido mayor humedad en los meses de diciembre y enero. Y yo creo que eso se va a empezar a notar ahora. Ahora hay que tener mayor precaución con el tema de los pastizales, sobre todo principalmente, o los bosques, que también van a estar con menos humedad y más secos. Bueno, conversaba en algún momento con don Máximo Correa el tema de que el embalse de Buyileo y el embalse de Igua no son suficientes. Hay un estudio técnico de un nuevo embalse. ¿En qué etapa está este estudio? Sí, efectivamente no alcanza el agua para desarrollar el potencial. Como te decía, nos queda un tercio, estamos restringidos en la planificación de agua. Y el problema que tenemos es que pasa mucha agua en invierno y nos falta agua en verano. Entonces es por ahí donde nosotros decimos que nos falta capacidad de regulación, de almacenamiento de agua, y por eso no nos alcanzan estos dos embalses para la zona de Parral. Podríamos tener mucho mayor potencial. Y estamos en una etapa, en un stand-by o en una etapa de pausa. Habían unos compromisos de la Dirección de Obras Hidráulicas de avanzar en este último tiempo y se nos han quedado un poco detenidos esos avances. Bueno, vamos a ir a un tema musical. A la vuelta de la pausa musical vamos a estar conversando sobre lo que es la reforma al Código del Agua, esta reforma que ha sido tan silenciosamente aprobada por nuestros parlamentarios y que poco se habla en los medios de comunicación, ¿le parece? Vale. Que esta ley está como así como calladita, haciéndose, se ha ido armando, ya pasó por la aprobación de la Cámara de Diputados. ¿En qué etapa está esta ley? La reforma del Código de Agua es un tremendo tema y nosotros anteriormente estuvimos conversando, la Junta de Vigilancia desarrolló un plan también, una oposición a la reforma que se estaba generando, y debo comentarles a los que escuchan que no fue bien con esa campaña, en el sentido que fuimos acogidos en cuanto a detener el proceso de reforma. Y eso ha resultado bien en cuanto a detenerla, como te decía recién, se paró en el Congreso, se detuvo, y esperamos que eso se mantenga por ahora, digamos, hasta que podamos conversar y consensuar una buena reforma que efectivamente sirva para los fines de adecuarse a estos tiempos actuales de escasez de agua. Bueno, en relación a lo que es la reforma del Código de Agua, hay un tema no menor que significa también tener inscritos los derechos de uso de agua. Así ¿En qué es. Situación se encuentran los regantes de la Junta de Vigilancia del río Longaví? Hay una alta proporción en los regantes y en los agricultores de la zona, hay una alta proporción de que no tiene regularizado totalmente sus derechos de agua. Y aprovecho ahora a hacer un llamado a través de esta radio y también a través de nuestras oficinas en que se asesoren, nosotros podemos orientar en los procesos de regularización. Hay un programa también de transferencia en regularización de derechos que lo hace de manera gratuita, así que invitamos a que se acerquen a nuestras oficinas a regularizar, porque es muy importante. Es como cada uno tiene, los que desean tener casa propia, lo más importante, como dicen, es la casa propia. Yo creo que en el caso del agricultor deben sentir una cosa parecida. Yo creo que el agua y el suelo debe ser una de las cosas que deben tener regularizada y propia. Y eso es tenerlo en los papeles en regla en el conservador de bienes raíces. O sea, vale decir, escritura de terreno, escritura de agua, por separado, porque por a veces cuando uno compra el terreno y si no maneja mucho el tema, suele pasar de que dentro de la escritura dice y va con tantas acciones de agua, pero en estricto rigor no hay una escriturización de esa agua. En el fondo el llamado es a inscribir el agua de forma separada. Exactamente, son dos bienes distintos, así como uno tiene la casa y el auto, en este caso es el suelo y el agua. Y efectivamente, como dices tú, generalmente hay muchas ventas de propiedades, de terrenos que dicen con las aguas que le corresponden. Y eso es falso, no corresponde. Lo que corresponde es un título, una escritura distinta por la cantidad específica de agua que le está transfiriendo. Lisandro, el tiempo de radio es súper corto, y se nos va pasando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algo, porque el año pasado la Universidad Católica de Concepción hizo un estudio sobre el nivel de calidad del agua, qué tipo de agua están utilizando nuestros regantes, especialmente con el tema sanitario. Cuéntanos un poco de ese estudio. Mira, el estudio se trató en elaborar y trabajar con 10 canales de los nuestros. Nosotros tenemos 20 canales, 20 bocatomas, y pudimos trabajar con la mitad de ella, con 10, en la elaboración de planes de gestión de calidad de aguas para cada uno de ellos. Y se realizaron muchas cosas. Y esta es la tercera temporada donde realizamos monitoreos de calidad de agua de toda la red de riego de nuestra Junta de Vigilancia del Río Longaví. Y como resultado, aparte de estos planes, lo que se pudo hacer es contar con asesoría de los muchachos de la universidad en recorrer el canal, identificar dónde están las fuentes de contaminación y enfrentar puntualmente algunos casos de contaminación de agua. Particularmente te cuento la experiencia, por ejemplo, que tenemos en la comuna de Longaví, en donde había una elaboración de mote al lado de un canal de riego, donde se había detectado, los agricultores sabían la existencia de esta motera, y el agua salía con problemas, había menor producción, hubieron abortos de animales, que nosotros habíamos recibido denuncias de eso, y a través de este programa pudimos enfrentarlo. Estamos todavía en ese proceso de enfrentamiento. A este fue primero tomar contacto con la persona encargada, pedirle que se retirara, que cambiara la práctica. Eso no se hizo, y actualmente, como no se pudo lograr por buenos medios, el canal realizó una denuncia a la Dirección General de Agua inicialmente. No fue mal en la Dirección General de Agua, nos mandaron a la oficina al Servicio de Salud del Maule, y a través del Servicio de Salud del Maule logramos establecer un sumario sanitario en donde se corrigió la práctica y ya está detenida la motera, y esperamos mantenerla detenida o que corrijan las prácticas. Si no hay que... La elaboración de mote es una cosa que se hace... Es bueno hacerlo, es rico el mote con huesillo, pero no hay que contaminar los canales, que es lo que buscamos todos. Bueno, eso es en lo macro, porque una motera es fácil paralizarla por tema del código sanitario. Exacto. Ahí hay decreto supremo, me imagino que entra también el reglamento sanitario. Hay varios mecanismos. Exacto. Legales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el pequeño agricultor, con el campesino que tiene al lado del canal, que pasa por fuera de su casa, el gallinero que tiene la chanchera, y que en esa parte justo está el arbolito porque pasa el agua y está la sombrita y le armó ahí el chiquero o el gallinero? Así es. Bueno, esa es una práctica muy común y que no nos está costando erradicarla, y para erradicarla lo primero que hay que entender es hacer conciencia de que eso es una falta. Porque las fecas de los animales en las aguas de riego van a dar a quien está más abajo. Esta cosa es como un gallinero. Entonces los de más arriba, lamentablemente, le transmiten al de más abajo. Y hay que tener conciencia de que por esa casa anteriormente hay otra, y etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que ahí la contaminación se transmite entre animales. Y los problemas que puede tener un animal después, ¿por qué gastamos tanta plata en antiparasitario y una serie de otros gastos de médicos veterinarios y cosas? Y es porque las aguas de arriba vienen contaminadas con el vecino más arriba. Bueno, una vez que ya uno tiene la conciencia de que esa práctica hay que corregirla, lo importante y la recomendación inicial es que se salgan directamente del canal. No hay problema en que tengan una toma, que saquen un poco de agua de bebida o para el chiquero, etcétera, ¿cierto? Pero que esté retirado del canal, y las fecas o la basura, el guano del gallinero, que no vayan directamente al canal de riego, sino que se retiren y vayan a una guanera, a una práctica que corresponda, digamos. Pero frente a esto, como Junta de Vigilancia, ¿están haciendo algún trabajo de levantamiento de estos requerimientos o están simplemente a la voluntad de cada uno de los usuarios afectados? No, también hay dos cosas. Una es la normativa, las leyes, digamos. Y en el caso de las leyes, lo que estamos recomendando y trabajando es hacer la exigencia de la servidumbre, del uso de la servidumbre. Cada canal de riego tiene acá, en cada borde, tiene a lo menos un metro de ancho de canal en donde es de protección y de uso de los canalistas. Es de propiedad del dueño del predio, pero es de uso del canal. y por lo tanto ahí debiera estar prohibido la existencia de esos chiqueros, uno puede exigirlo. Y lo otro es una innovación que esperamos se vaya masificando, y es que los abrevaderos de agua de los animales no sean directos, sino que sean a través o de un panel solar, una pequeña bombita solar con una captación de agua, que saquen el agua del canal y la pongan en un bebedero que como corresponde, y que no vayan directamente los animales al canal. Lisandro Farías, gerente de la Junta de Vigilancia del río Longaví, digo, y sus afluentes acompañándonos en esta tarde para conversar sobre distintos temas. Lisandro, como le decía anteriormente, el tiempo en radio es oro y lamentablemente se nos pasó volando esta media hora. Sí. Le agradezco mucho haber estado con nosotros y espero que en una próxima oportunidad podamos conversar y compartir sobre temas como tan importantes como los que estamos conversando. Cuando gustes, disponible, te agradezco el espacio y la oficina nuestra, ante cualquier ayuda, orientación, requerimiento que puedan tener tanto regantes como usuarios en general de la zona, disponible en nuestra oficina para recibirlo. Gracias, Manuel.